present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Llegó. contigo soñaba, yeah. Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. Imagina un megala en la sala, mi invitada. El tema es que tú no debes sin nada. Metro 6-1 no lo tiene Google Maps. Que ley, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk. Esa n*** make them clap. Volvamos por del rap, rap. Como esta pista, baby, son rap. It's a rap, yeah. Alcohol y veneno, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, como se menea. Condena, brinca morena. Quiero que no te controla. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no calma. Busca un nuevo video. Bajo la historia que subiste a su close. Vi que estaba sola y que quería pelear y prender. Vamos a descolar los tiempos del motel. Máxima diversión ha llegado para conquistar tus tardes. Ricardo Sánchez el Mandril llega con su de la pila recargada para meterse hasta el fondo de tu casa, el taller, la oficina o acompañándote durante el trayecto a tu destino. Escucha el show del Mandril de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, solo por Estéreo Baja 1550 AM. Estéreo Baja 1550 AM. Thank you.

Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Esta es mi boca, tus lugares favoritos. Pasito a pasito, pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Deportes, espectáculos, chismes y mucho cotorreo han llegado con el show del Mandril. Ricardo Sánchez, el Mandril, y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde para activar tus sentidos y llenarte de mucha diversión. Solo por Estéreo Baja, 1550 AM. Porque te quiero que te quiero, no hablar de frente. Prefiero oír. Mentirte. Si te digo que toca tu mano, a veces llega a confundirme. Que la idea de cruzar el límite es irresistible. Lo dijo aunque en el fondo pudiera arrepentirme. Thank you. are done by you. Some things look better, baby, just pass it through. Estéreo Baja, 1550 AM. Después de tanto retener, usé los dedos y rompí el te quiero. Hubo veces que fue mi temor escucharme cuando sabía que algo no estaba bien. Quise enterrarte para olvidarte, quise guardarme todo lo que siento. Ahora sé reconocer que es el momento de empezar de cero. Pues ahora puedo ver que ha cambiado mi papel, tendido ante tus pies. Y aunque no quiera amarte, no hay nada que yo pueda hacer. Es que lo siento. Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te dio. Dime cómo fue que te... Y tú tardas a madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Cuando andábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la fecha y acabó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se viene, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Te pides y pides y no hay nada. Y pa' olvidarte no me alcanza el alcohol. No hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor. Pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor. Que no faltó. Cuando andábamos bien se complicó. Queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando andábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Y yo te extraño por la noche. Años, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. Y yo te extraño por la noche. La noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió. Que se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Estéreo Baja 1550 AM. Culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Y olvídate de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya. Tus labios. tú y yo somos pesados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo. De hacer radio llegó y está en la esquina, esquina 32 Radio. Also, something to admire, 'cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in the part of mine. If you ever feel alone and regret it, it's hard to find, just know that I'm always there to help on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can say it is no place to go. Just put your hand on the fence, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. True summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You respect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Full of soap, I can say it is no man, can't let it go. But you're on the path, I'll be coming for you too. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other side of me. The biggest thing that's had in my heart is the faith that I have home. Show me how to fight for now. I'm saying, baby, never did it coming back and tell you what I figured it out. Cuando juegas con mi piel. de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. No te pierdas las mejores 4 horas de la tarde de la radio con el Show del Madrid. De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde. Solo aquí, Estéreo Baja, 1550 AM. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98VG-2023. En la CNDH defendemos al pueblo. Contribuye al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados te invita a participar en la 13ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Fecha límite para envío de los trabajos 30 de septiembre del 2023. Informes en premio.cesop@diputados.gob.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Grupo Molecular, educando sobre ciencia. ¿Sabías que los láseres infrarrojos de baja potencia son una excelente opción no invasiva para tratar diversos padecimientos y enfermedades? Con aplicaciones en especialidades como dermatología, angiología, traumatología, oncología, entre otros. Se trata de la medicina biofotónica, la luz que beneficia la salud. Grupo Molecular, la medicina del futuro siendo aplicada hoy. Sexto Elemento es el lugar para celebrar ese momento especial. Nuestro salón de eventos ofrece una experiencia única que se quedará grabada en la memoria. Porque entendemos que cada momento es valioso e irrepetible y debe ser vivido al máximo. Llámanos para más información, 664-607-1516. O visita nuestra página, sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento. Lo eterno que representa un momento. Estéreo Baja, 1550 AM. Thank you. with an abundance of resources, spread far and wide. Indonesia is busy transforming. We move forward to grow and thrive. We balance the green economy, blue economy, and the digital economy. With the new job creation law, Indonesia is progressively ensuring the policy reform to create quality jobs through investment. Let's be part of Indonesia's growth and progress. Invest in Indonesia now. Esquina 32 presenta Oráculo Financiero. Trae para usted información económica, fiscal, bursátil, de negocios y financiera. Útil para la toma de decisiones. Queda con usted, Corina Sánchez. Inician Honduras y China negociaciones para el Tratado de Libre Comercio. Liderará América del Norte crecimiento en exportaciones en 2023. Venderá México Pacific Gas Natural Licuado a la China